existe un lugar donde no hay música ni ritmo. En este lugar no hay romance ni pasión. En este lugar en donde habita la tristeza y la oscuridad nubla todo lo que hay sobre mí. El lado oscuro del amor. ¿Cuánto puede una pasión? No es permitida la alegría. No hay sinceridad, remordimiento ni dolor. En este lugar no hay amores para siempre. Ten cuidado con la gente, no te vayan a fallar. ¡Oh! El lado oscuro del amor. ¿Cuánto puede una pasión? Matando al sentimiento. Va matando el sentimiento.